Hoy recibimos a la compañera, la amiga Carumanta Escalada, que es integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Buenas tardes, Carumanta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Carumanta, estamos muy agradecidos por este rato para charlar contigo. Queríamos saber de qué se trata esta caminata, que son muchas caminatas y que tienen como consigna en la Semana de la Memoria, basta de terricidio, Carumanta, ¿de qué se trata? Sí, bueno, primeramente gracias, ¿no?, por darnos este espacio para poder promover, ¿no?, nuestra caminata. Esta caminata se lanzó desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir con la consigna Basta de Terricidio. Mientras que no haya justicia para ellos, no habrá paz. Cuando decimos ellos, nos referimos a todo el territorio, ¿no? Todo ser vivo que está habitando en el territorio, a todo espíritu, a todo ancestro, a todo lugar sagrado que nosotros tenemos en nuestros territorios, ¿no? Entonces, son dos columnas, una arrancó del sur y la otra del norte. La idea es llegar el 25 de mayo a Capital, a Buenos Aires, y hacer nuestro reclamo, ¿no? Hacernos escuchar, que nuestra voz como pueblo indígena sea escuchado. Y el terricidio para nosotros es algo que queremos que sea declarado como crimen de lesa humanidad, porque no están tan solo quemando o desterrando algo, están matando la vida ancestral, están matando nuestra cultura, o sea, es una lucha que tenemos para seguir manteniendo nuestra identidad, porque si nosotros no cuidamos, no protegemos nuestra pacha, nuestra mapu, ¿quién lo va a hacer, no? Y la lucha nuestra no es tan solo para nosotros los indígenas, es para todo el mundo en general, porque Pachamama o mapu no hace distinción, no dice le voy a dar aire y alimento al indígena y al que no. Todos respiramos, todos comemos, todos vivimos gracias a esto, ¿no? Entonces es un poco de concientización, de cuidar y amar la tierra, de valorar lo que nos da, ¿no? Y en el norte mayormente hay comunidades de que están más de 10 días sin agua. El olvido del Estado hacia las comunidades es tan grande que no nos queda otra que unirnos, levantar nuestras voces, y por eso es que decidimos hacer esta caminata. Ya hace 3 semanas que las hermanas están caminando. Yo, como de aquí de La Pampa, no se animó todavía a salir nadie. Yo me voy a unir a ellas en Rosario, más o menos entre el 15 y el 20 de abril. Y de ahí caminaremos hasta Buenos Aires para llevar nuestro reclamo. Muy bien, Carumanta, se nota además cuando uno pasa por la página de Facebook, por ejemplo, y en otras redes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que hay un compromiso en cada rincón de la Argentina. Esto del terricidio es bastante fácil de comprender, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado últimamente. Carumanta, no sé cuál es tu mirada respecto de la cuestión de los incendios en la comarca del Paralelo 42. ¿Nos querés contar más o menos cuál es la voz que sale del movimiento? Sí, bueno, en el incendio ese tenemos una comunidad que está dentro del movimiento que perdió todo, ¿no? Y también el olvido del Estado fue grande, porque cuando ya se sabía que eso estaba, que el foco estaba empezando, se llamó y nadie fue, eran los mismos hermanos de la comunidad quienes estaban haciendo guardia para que ese fuego no avance más, y después se descontroló y se prendió fuego todo. Y fue una estrategia política, ¿no? Porque fueron distintos focos, no fue en un solo lugar. Entonces eran puntos como claves en donde se provocó este incendio, y después, bueno, lo más fácil, como siempre dicen, prendieron fuego los mapuches, cosa que no es cierto, porque nosotros amamos y cuidamos, ¿no? No destruimos. Y después, cuando se apagó el incendio, aún quedaban, ¿no?, esos focos ahí latentes, y tampoco nadie se hizo cargo. ¿Quiénes se hicieron cargo? Los de la comunidad, a ir a vigilar, hacer guardia, por cualquier cosa ya estar, ¿no?, preparados para apagar eso. Pero cuando les cortaron la luz y no tenían para prender un motor y sacar agua, o sea, es tremendo, o sea, no se puede entender tanto desamor, ¿no?, tanto abandono, ¿no?, tanta. Y para nosotros, nada, simplemente apechugar esto y tratar de de lucharla como podamos, si es marchando, si es caminando y llevar un reclamo, llevar un documento. No digo que lo vayamos a solucionar ahora, pero por eso elegimos el 25 de mayo, ya que esa fecha fue el primer grito de independencia de la República Argentina. Entonces nosotros también va a ser nuestro primer grito de independencia de la Mapu, de la Pacha, hacia este estado dañino, ¿no? Hacia esta destrucción que están haciendo con nuestro lugar de vivir. Tal cual. Carumanta, la verdad es que son, por ahí parecen pocas voces, pero son voces necesarias y finalmente se van a terminar sumando todas nuestras voces en este reclamo que ya no tiene tiempo de espera, ¿no es cierto? Hablando de cantidades, Carumanta, ¿cuántas compañeras hay en La Pampa que estén integrando el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir? Dos. Y una hermana que está en el oeste, en Santa Isabel. Muy bien. Somos dos nada más. Esto bueno, es el inicio nada más, Carumanta, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Ojalá se nos sumasen más hermanas, estaría buenísimo. Lo que sí, que por ejemplo en la caminata, en cada pueblo que van llegando se van haciendo asambleas. Y de esa forma también, bueno, se abre la invitación hacia otras organizaciones que quieran apoyar, que quieran sumarse a la caminata también. Entonces, por eso esperamos ser muchas, ¿no? Encabezamos nosotras como mujeres, pero después el acompañamiento de las organizaciones, cualquiera que se siente identificado con nuestra lucha, cualquiera que decida dejar de ser cómplice silencioso en esto, es bienvenido y va a ser bien recibido a que nos acompañe en esta caminata. Definitivamente creo que lo va a recibir muy, pero muy bien una buena parte de toda nuestra sociedad, Carumanta. Por supuesto que esperamos además que la caminata congregue a muchas hermanas y hermanos en toda la Argentina y se haga escuchar esa voz que es la voz de todos quienes sentimos que hay que estar en armonía con el medio ambiente. Lo cierto es que Carumanta, estamos transitando la Semana de la Memoria, el mes de la memoria. Este marzo está muy cargado para todas las argentinas y argentinos. Y te queremos pedir una reflexión acerca de esta Semana de la Memoria, del día de ayer, de la jornada de ayer, porque los pueblos originarios sí que saben de primera mano de genocidio y también han sufrido lo que fue la dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial de la Argentina. Sí, totalmente. Bueno, nosotros siempre decimos, ¿no? Llegamos a la conclusión de que los desaparecidos del Estado tienen un nunca más, pero para nosotras, las comunidades indígenas de todo el territorio, es un siempre más. Porque nunca se hizo una reparación, nunca hubo un juicio, nunca hubo justicia para nuestros desaparecidos. Aún los desaparecidos antes de la represión, y hasta el día de hoy, tenemos hace 7 meses hermanos huichí que están desaparecidos, y nuestra lucha sigue y va a seguir. Por eso es que nosotros nos sentimos de que para nosotros es siempre más, porque siempre seguimos en esto. No podemos decir nunca más va a pasar esto, no, porque sigue pasando. Entonces pedimos de que también tengan memoria, no olviden que esta Argentina está levantada sobre sangre indígena, que este territorio en donde habitamos está regado de sangre indígena y que hay muchos hermanos de todas las comunidades, de norte a sur y de este a oeste, están desaparecidos, familias enteras que desaparecieron y fueron silenciadas, ¿no? Entonces nosotros somos las voces de esas hermanas, de esos hermanos que han sido silenciados. Y nosotros decimos que nuestros desaparecidos son almas en el viento. Almas en el viento. Qué imagen más potente, Carumanta. Es impresionante. La verdad es que estamos con la emoción de esta semana de la memoria, entendiendo cada vez con más certeza que esta cuestión de ambiental o de la Mapu es una cosa común, no puede haber nadie desentendiéndose. Carumanta, ¿qué se le dice a alguna persona que vaya a decirles compañeras, no es el momento de salir a luchar, no es, están dadas las condiciones. No interesa, porque las condiciones las vamos modificando nosotros, ¿no? Porque para nosotros el querer es poder. Si nosotros hoy queremos y decidimos caminar, vamos a poder. Pese a la pandemia, pese a que vamos a tener muchas trabas, muchos obstáculos, porque obvio de que hay mucha gente que se va a molestar o no va a querer que hagamos esta caminata. Pero nosotros nos organizamos de una manera tan de comunidad, de que sé que lo vamos a lograr. Y yo creo de que hoy en día, si no nos levantamos y nos quedamos sentados esperando a ver qué pasa, vamos perdidos. Todos. No hablo tan solo de nosotros como indígenas, sino de toda la raza humana en general, ¿no? Porque el mundo está sufriendo. Y si no hacemos nada, si no levantamos voces, si no accionamos, no va a pasar nada y nada. Vamos a esperar la muerte sentados y no tiene que ser así. Tenemos que levantarnos, tomar nuestra bandera de lucha simbólicamente y salir y decir... Yo amo la tierra, yo la voy a cuidar y aquí estoy. Muy bien. Es por eso que van a estar bien acompañadas, Karumanta. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes y le agradezco la difusión. Y bueno, yo cualquier cosa tengo el número. Si quieren, yo le voy pasando información de los lugares donde están llegando las hermanas y qué es lo que puedan estar necesitando, a ver si por ahí de alguna forma le pueden hacer llegar alguna ayuda. Claro que sí, así como, sea. Como calzado, como comida y esas cosas, a los lugares que vayan llegando. Muy bien, muy bien. Sabemos que es un largo camino y va a hacer falta no solo abrigo y comida, sino también una buena recepción por allí, por donde sí. Pasen. Karumanta, te tenemos en la agenda. Gracias por este ratito, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Karumanta Escalada es parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.